Bienvenidos a todos, gracias por venir a la reunión mensual comunitaria y vamos a recordar un poco el temario que teníamos apuntado. Actualmente está apuntado estado de proyectos, metas y objetivos para el tercer trimestre, webs de comunidades, balance del Software Freedom Day y si alguien quiere añadir algo más, pues también lo vamos a tratar. Lo primero de todo, me gustaría hacer una ronda rápida de todo el mundo para que hablara de arriba abajo en el orden de Mumble y pudiera comentar un poco en lo que ha estado trabajando y pues como una ocho que te en qué estado en qué estado está lo que está trabajando y si necesita algo, ¿vale? Por lo menos en una ronda rápida y luego nos metemos en tarea. Y empezamos por arriba del todo, que está Bernd, ¿vale? A ver por qué me tiene que empezar mi nombre por B. Pero bueno, mala suerte. Vale, bueno, pues yo desde que he vuelto estoy intentando reactivar proyectos que se nos quedaron ahí un poquito parados cuando me fui y que se han estado trabajando los chicos y tal, y que, bueno, hay que intentar sacarlos, como son la aplicación de Facebook, que ya estamos ahí. Bueno, pues nos queda poquito, estamos por la parte gráfica, está Javi ya terminando las cosas, por la parte de legal estoy yo pegándome con Mozilla para conseguir la aprobación de su equipo legal también para hacer la acción. Por la parte más técnica está Agüero con Johan. Jorge, gracias. Agüero con Johan ya también trabajando, con lo cual, bueno, esperemos que avance de pronto y podamos sacarlo, yo que sé, antes de los 200.000 que teníamos pensado, yo creo que podrá salir. Luego está el proyecto Encantamiento, que le dimos un empujoncillo. No, se quedó un poco ahora a ver qué comente Lipe si quiere saber un poco con la salida suya del área del app, a ver cómo vamos a hacer para seguir mejorando la herramienta. Pero ahí sí que creo que tendríamos que volver a hablar de él porque necesitamos gente que se meta en esto y ponga horas de trabajo porque hicimos una primera arrancada con la salida de Firefox, no sé qué número era, el anterior a este que va a salir. Y sí que hicimos cosas, recopilamos documentos para ver que la herramienta funcionaba, pero bueno, nos hemos quedado ahí un poco estancados y hay que volver a meterle presión. Y luego dos cosas más, que son las campañas de marketing que están promoviendo desde Mozilla para que nosotros propongamos ideas y se puedan hacer y tal. Una que es Firefox Escritorio, que es el Tiger Team, que ya hicimos una primera reunión y salió fenomenal, la verdad, con muchos de los que estáis aquí hoy. Y luego está las nuevas campañas que enviaron un correo el viernes para Firefox para Android, que es un poco la misma idea, pero incluso con más recursos y con la posibilidad de generar de verdad campañas gordas, porque sí que quieren empujar mucho el tema de Android, ¿vale? Con lo cual, pues en general hay muchos proyectos abiertos, hay muchas cosas, mucho trabajo que hacer y bueno, esa es un poco la línea general de la situación actual ahora mismo de lo que hemos estado haciendo en difusión y lo que he podido participar yo. César. Hola, ¿nos oyes? Vale, pues entonces si no pasamos de Davis. Perdón, estaba comiendo. Área de redacción, la verdad que tuvieron reuniones sin que yo pudiera estar. Creo que salvo el tema comentado anteriormente de una falta de coordinación con la gente de localización, que en principio se basa en que son partes nuevas y que tenemos que aprender a coordinarnos. Estamos bien, necesitamos igual un poco más de gente. La verdad que seguimos siendo medio los de siempre los que escribimos o los que estamos atentos, sobre todo porque básicamente cuando hay emergencias somos siempre los mismos y todavía no logramos que no haya emergencias. Quizás eso es algo que tenemos que solucionar prontamente, que no haya emergencias, pero fuera de eso creo que dentro de todo andamos bien. Fernando Agüero. Bueno, estuve con el tema de la aplicación de Facebook que comentaba Bernie. Y tengo temas pendientes, lo del responsive que hemos estado tocando varios, como Fer también, y es una de las irresponsabilidades, como decía antes, que tengo pendiente, que terminaré dentro de poco, Y lo más relevante era lo del tema Lo de del tema del labs lab. que comentamos en Polonia de por qué no iba a Porque no estar iba a estar Lipe Lipe. y David iba a estar un poco ausente, intentar hacer cosas con Cosas con. Fer y quizás enfocar un poco de otra manera el trabajo con los colaboradores y en eso me gustaría meterme también. Fran. Fran se iba a ausentar, ¿cierto? Gabriela, ¿nos oyes? Oigo. Estoy un poquito bajo. Habla un poco más recio y perfecto. Bueno, yo estoy haciendo las pruebas con las betas, probando las versiones para Android de todos los canales, participando de los test dates. ¿Qué tal va el Bueno, tema del marketplace? Marketplace, también había QA. no lo estoy probando en este momento. Se suponía que iba a haber otras dos personas que lo iban a hacer, pero por el momento no estamos en eso. Giovanni, buenas, ¿qué Y tal? colaborador, en realidad, el único colaborador continuo que tengo es Kyojik. Y que además él será el siguiente en nuestra lista de... Que es realmente estable y Realmente estable. confiable. Vale, ¿cómo están? ¿Qué tal, Giovanni? Hola, ¿cómo te va? Cuéntanos. Bien, bien, ¿cómo van todos? Cuéntanos qué has estado haciendo para que el resto también conozca un poco lo que has estado haciendo. Y de paso, cuéntanos qué tal la integración en el trabajo de comunidad y tal. Bueno, vale. Bueno, como pueden ver, sí estaba un poco activo en las listas, bueno, desde que inicié. En cuanto a lo de control de calidad, sí, aunque ahorita poco, pues ahorita sí está no tan activo, por decirlo así, por lo que me tomó, o sea, bastante tiempo el hecho de estar organizando el Software Freedom Day acá en Ibagué. O sea, fue una liga hacerlo, por el hecho de presupuestos, bueno, en fin, para hacerlo Para eso hacer, para fue hacer. día tras día Tras tras día, tras día. día, tras día. Eso fue una cosa tremenda para poder conseguir un patrocinio para poder hacer el evento, pero pues al final se pudo hacer. En lo de control de calidad sí he estado manejando bastante, creo que incluso he tenido varios contactos ya allí, incluso estuve mirando para poder integrarme a la nueva herramienta que están trabajando en el control de calidad, que es el Pivotal Tracker. Estuve tomando contacto, pero al final pues quedé a medias porque no me siguieron tomando, o sea, el seguimiento y pues no me asignaron nada. Pero pues incluso le dejé a David ayer un mensaje para que me contactara con alguien para que me asignara una tarea. En cuanto a las versiones beta, sí, no he visto fallos grandes, no. He visto sí mejoras, claro que sí. Bueno, incluso me parece bien que hayan cambiado y me parece hasta más flexible la nueva herramienta que es Mostrap para para los tests y todo. Litmus era buena, pero pues igual en apariencia y en confort es mejor Mostrap, es muy buena, de hecho, una de las que salió hace poco. Al menos pude presenciar el cambio y pues más o menos puedo hacer la diferencia de qué tal es la herramienta. Bueno, eso en control de calidad. Bueno, en control de calidad vamos bien. No pude pasar en estos últimos 3 days por problemas de tiempo. Sí, en las mañanas tengo que ir a la universidad y en las tardes tengo que ir al colegio y ya en las noches vengo remamado. Entonces, no, no, unas veces que no puedo por más que quiera. Y entonces me tengo que levantar muy muy temprano y ya llego retarde a casa, entonces no me alcanza el tiempo. Pero bueno, igual tengo que organizarme para poder asistir a los test days, eso es lo de menos. Ahorita lo que estoy esperando es esto de que me contacten, o sea, tomen contacto conmigo para lo de Pivotal Tracker y empezar a manejar esa nueva plataforma. Creo que Gaby tiene una tarea asignada allí que es la del testing de la nueva interfaz de Sumo, eso creo que es así. ¿Qué más? Es también en esto de localización. En la localización, sí, pues por ahora me parece que todo va bien. Estuve haciendo en estos días parte de lo del video que me han asignado, mi mamá me ha asignado con lo de Transifex. Lo estaba Sigue siendo. haciendo. Sí, claro. Ah, qué Ah, bien. qué bien. Entonces lo estuve haciendo, solo que pues como falta de tiempo, pues entonces no le puedo dedicar tanto, pero pues de que lo hago, eso no es problema. Y bueno, ¿qué más? La localización, creo que sí, deberíamos manejar esa herramienta, por lo que pasó la otra vez con esa nota de prensa que se pasó. Incluso hasta me duele que se haya pasado y no la hayamos podido localizar. No Lo te digo porque... preocupes, habrá muchas más notas de prensa. Ah, bueno. Sí, entonces manejar esa Transifex igual es muy bueno para traducir y no solamente irnos con lo que es Google Docs, sino a veces es como un poco aburridor hasta de trabajar en Google Docs. Da como pereza, una vez, no sé, a mí una vez me da pereza, pero bueno, le hago el esfuerzo ahí. No sé qué más. En cuanto a las cadenas en verbatim, ese no lo he tocado tanto. No lo he tocado tanto así que digamos, pero pues también tengo que recuperar. Qué día lo vi y creo que era Firefox Import, que tenía unas cadenas para traducir. Tengo que ver. Pero eso ya lo había analizado yo. Ah, vale. Sí. Eso fue hace rato que ya lo vi. ¿Qué más? En Sumo casi no tengo actividad. Porque Extraña. sí, no, casi no. Igual siempre me ha sido difícil en Sumo, no sé por qué. Siempre esas traducciones me vuelven re loco y no sé, no sé. Falta más práctica, más práctica. Pero bueno, eso se va mejorando, se va a ir mejorando. ¿Qué más? Ahorita en esto de la reunión de Moseo, estaba comentando que logré el acceso de Moseo a las instituciones, solamente es que nos organicemos, hagamos un calendario y listo. Aquí ya está hecho, el acceso está dado, eso no hay más para decir. ¿Qué más? ¿En qué otras áreas? Con eso del Labs. He tenido problemas con el acceso al repo del addon. De hecho, no me deja mandar pull request, no me deja. No sé por qué, ya he intentado desde todas partes, instalando, configurando Git y no he podido, pero bueno, he estado trabajando con otro compañero de Mozilla Colombia en eso. Se llama David. Entonces, con él he estado trabajando lo del addon, tenemos algo, pero pues tenemos que subir y nos queda muy difícil mandarnos paquetes. Si él tiene una modificación y luego yo otra para mandarnos paquetes y toda la cosa, sabiendo que tenemos un repo y no lo podemos utilizar, entonces por eso es que no he lanzado ninguna nueva versión del addon. Pero pues el addon sigue su desarrollo, obvio que sí. ¿Qué más? En otras cosas de lo de Labs también, que tenía las propuestas. Lo de Open Badges, incluso estaba trabajando en eso mientras empezaba la reunión. He contactado a gente que es desarrolladora de Open Badges. Ellos son los que más han colaborado y ya tengo más clara esa infraestructura. Esa infraestructura ya la tengo más aprendida de con tanta cosa que me han mandado a leer y todo. Entonces ya tengo más o menos un sistema que más o menos como lo ha planteado en la lista será, por ejemplo, si un usuario, un colaborador o lo que sea, listo, traduce una cadena de esas que son monstruosas en verbatim, tú les vas a un mentor o alguien, un miembro aún mayor, entonces les pasas el link para que él ponga el mail y de una vez se conecte con Browser ID y, o persona y de una obtenga su badge como reconocimiento. De eso porque igual a mí se me metió en la cabeza el hecho de que Mozilla Hispano tiene que empezar a tomar estos productos que lanza Mozilla como lo de persona. Por eso mismo incluso puse otra sugerencia de integrar al foro lo de Browser ID para inicio de sesión, que también estoy trabajando en eso. También he tomado contacto con gente que me ha estado ayudando, solamente que tengo que subirla al hosting, que pues todo es de tiempo también, pero pues trabajo ahí hecho. Y adelantado si sí hay, solamente falta, incluso ahorita estaba subiendo algunas cosas porque pensé que había la reunión de Labs ahorita, entonces estaba empezando a subir como para mostrar algo más o menos de lo que tenía de Open Badges. Pero bueno, o sea, trabajo sí hay hecho, definitivamente, eso es lo de menos, si sí hay. ¿Qué más? En la parte de asistencia, bueno, asistencia sí. Sí me ha ido bien, tenía un tema que he tenido, es un tema que he tenido muy presente con esto del foro, tenerlo, o sea, irlo buscando, irlo poniendo activo. Por ejemplo, con ese chico que se llama Debio, que es de Colombia también. Con él, incluso Willy Aranda, están en el hilo. Estamos empezando a trabajar a la par con lo que es de asistencia, y él una que otra vez que se conecte, como tampoco es que tenga mucho tiempo para dedicar, entonces cuando se conecta, responde a algunos temas, yo también. Cosa que, por ejemplo, he dejado un poco la armada. Ya hace rato que no toco la armada, pero pues porque, primero por tiempo y segundo porque creo que, o sea, hay mucha gente en la armada y pues me parece que es más importante ahorita tratar de apuntarle al foro, que es donde hay más necesidad de que haya colaboradores y haya gente respondiendo a los temas. Que si vemos son como 100 páginas de temas sin solucionar y sin respuesta. O sea, es una cosa monstruosa, por decirlo así. Entonces me parece más importante a apuntarle al foro en esa parte de asistencia. Y ya no hay más. Ya se me acabó todo el reporte. Solo eso, Gio, solo hace eso. Qué poco, ¿no? Y en su rato libre hace memes. Buenas tardes, llegó un poquito tarde, pero les traje café y galletitas a todos. Ah, gracias, Arturo. Ay, qué bien. Qué rico. Giovanni, joder, permíteme que te diga en nombre de todos que es increíble la cantidad de cosas y el tiempo que sacas para hacer tantas cosas, y por eso mismo ha sido dos veces colaborador del mes seguida, y estamos súper orgullosos del gran trabajo que estás haciendo. Y además, por eso yo creo que es importante que también, como te decía Bernie, nos compartas un poco la experiencia que has tenido tú a la hora de integrarte en el grupo, porque si la verdad es que haces muchas cosas, llevas no demasiado tiempo en la comunidad. Entonces sí que nos gustaría saber un poquito cómo ha sido tu integración con la comunidad. ¿Qué has visto bueno? ¿Qué has visto malo? ¿Qué hubieras mejorado? Porque yo creo que es súper importante saber de la gente. Bueno, vale. Bueno, primero que todo, sí tengo que agradecer desde un principio, o sea, todo el apoyo. Igual una persona no se hace si no hay alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer, porque, por decirlo así, uno no nace aprendido, eso es fijo. Igual tengo que aceptar de que mucha gente me ayudó al principio. Inma, cuando me regañaba día tras día por las comas, por las tildes y por el corrector ortográfico, bueno, en fin. Son cosas que lo forman a uno, eso es muy bueno. Tratar de compartir con gente de todas partes, porque igual todos tienen su educación distinta, todos tienen, son de distintas partes. O sea, es algo muy bueno. Sí. Cosas que veo buenas, por ejemplo, por mi parte, me parece muy bueno de que no haya como ese límite de edad que he visto, por ejemplo, en programas de Mozilla más adentro, por decirlo así, que hay el límite de edad. Eso es algo que es al principio es un poco frustrante, por decirlo así, que te limiten por una edad y no puedes, por decirlo así, avanzar simplemente porque no, eres muy joven, pero eres pudiente, y te lo reconocen, dicen listo, eres pudiente, pero no, tu edad, o sea, es algo que sinceramente no me va. ¿Dónde pero te pues, claro, esto? ¿Cómo? Porque que yo sepa, solo en reps hay una restricción por motivos legales actualmente, para que colaboren menores de edad, por ejemplo. Sí, pero en otros programas también, no me acuerdo en cuál fue el otro. No me acuerdo, pero también me dijeron lo mismo, por edad. Pues sería bueno saberlo porque no es normal. Es que es imposible que te acuerde porque haces tantas cosas. Bueno, sí, no, yo les voy a tener el dato, incluso voy a ver si busco el hilo en mi mail. Bueno, hay tantos mails que llegan al día, y entonces sí. Les busco y se los adjunto y verán que es por edad también. Entonces, eso me parece bien. Igual aquí la gente es muy amable. O sea, por decirlo así, la gente no es como que, oye, yo llevo más tiempo aquí, entonces me voy a creer más porque yo llevo más tiempo y acabo de llegar. No, la gente da un muy buen trato. La lista se ve una participación activa. Bueno, o sea, por ejemplo, por mi parte, yo siempre veo que todo el mundo, tras de que listo, por ejemplo, ¿qué pasó con esto del hashtag para cambiar el arma? Todo el mundo tenía

no sé, que nos hace sentir muy orgulloso y nos reconforta mucho escuchar este tipo de cosas, ¿sabes? Después de trabajar mucho con mucha gente, ¿no? Ver que hay gente que realmente conecta, que se sienta a gusto y que se integra y que hace un montón de cosas, eso de verdad muy gratificante. Ay, bueno, después de este momento tierno vamos a seguir. Inma, eres la siguiente. Bueno, yo voy a intentar ser breve. Estoy con el tema de coordinación de Sumo y la actualización de la base de conocimientos y tal. Estoy con la mentoría de Ángela, que bueno, estamos llevando ahí como una especie de comentoría, Nucleador y yo. Luego el tema del boletín de Firefox y tú, también lo estamos coordinando y muy bien. La guarida también, el blog. Que me gustaría preguntar a la gente de noticias si realmente se está publicando como se estaba haciendo antes en el blog de Mozilla Hispano o no, porque he perdido ya un poco el hilo. Vale, no está Fran, pero estuve hablando ayer con él de esto. Bueno, aunque estoy si quieres, igual. Con Damidis, ¿no? Al que él hacía. Sí, en verdad es como comentaba, es uno de los problemas de los que hacen siempre. Digo, eso solo lo estoy haciendo yo. Y esta semana que estuve con lo del LibreBus y otras cosas, que prácticamente no tuve tiempo de entrar y armarlo yo. La transformación de lo que se hace, lo que estamos haciendo, que era lo que habíamos coordinado, era nosotros leemos el feed del RSS directamente, pero hay que hacer una post-publicación. Quedan como pendientes y yo tengo que armar el extracto y tengo que poner la imagen destacada. Y etcétera, bueno, no lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer alguien del área de redacción, pero últimamente si no lo hago yo no lo hace nadie, entonces básicamente lo que está retrasado es en este momento mi culpa, pero sí lo estamos haciendo. Lo que sí, no, a veces algunos se han perdido en el medio, pero en general lo estamos y es una de las cosas pendientes que hay que hacer. Sí vamos a seguir publicando esas cosas, obviamente. Vale. Y sobre lo de Firefox y tú del boletín, estuve hablando con Fran, que es quien no sé si se está encargando ahora de publicar ello en el blog, y había algunas cosas que habían quedado un poco como malentendidos a la hora de pasarlo, porque dice, jo, es que me cuesta mogollón cambiar todos los enlaces, pegarlo, que las tablas se vayan de madre y demás. Y le recordé que se puede pedir a Jess que nos pase los enlaces limpios. Y aparte recordé que era súper importante que si publicamos el boletín en Mozilla Hispano es para que la gente se agregue al boletín. Con lo cual es importante que siempre al final aparezca ¿quieres conocer esto antes que nadie? ¿O quieres conocerlo antes de tiempo? Inscríbete al boletín. Eso es súper importante. Lo que pasa es que lo está llevando a Fran, pero claro, como Fran también lleva un mogollón de cosas, pues... de todas formas, ayer lo estuve hablando con él y debería seguirse publicando como hasta ahora bien y sin problema, vamos. Pero eso debería ser, y ya uno con la parte de Amidis que necesita gente, y más, no sé cómo lo ves, pero es probable que esto pueda hacerlo alguien de ese equipo que se dedica a traducir la newsletter, ¿no? O sea, una función más es trasladarla a un post en Mozilla Hispano. Yo, bueno, por lo único que creo que no, es porque me parece que ya lo sobrecargaríamos de demasiado trabajo, y en su momento Inma pidió especialmente que lo hiciéramos nosotros por un tema de tiempo. Si consiguen, si tienen alguien que lo haga, obviamente está perfecto, pero si no, lo podemos seguir haciendo nosotros. La cuestión es, no quiero sobrecargar más de trabajo a una parte que ya está haciendo bastante, manteniendo todo a tiempo el boletín, lo de la guarida y un montón de otros proyectos que están saliendo ahí de la parte social. Sí, es que todo esto ya se habló hace tiempo y bueno, Fran se iba a encargar de publicar el boletín y por otro lado Damidi se encargaba de publicar los posts de la guarida, pero como claro, en el momento que algo, por cualquier circunstancia, esté ocupado o lo que sea, pues como solo hay una persona que se hace cargo de eso, pues, ¿sabes? Ese es el problema que yo veo. No sé, yo creo que ahí creo que es más cuestión del área de noticias, ¿no? Porque realmente se publica en el blog. O sea que la parte de localización la llevamos nosotros, pero luego la parte de noticias creo que solo que se deben encargar de este tipo de cosas. Yo ya dije en su momento, yo no podía hacerme cargo de esto, porque, bueno, es que editar el boletín, lo que decía Nuqueador antes, con los enlaces, o sea, es que te llevé perfectamente una hora y media. Lo de los enlaces no debería ser problema si se pide en limpio, la versión en limpio de los boletines. Vale, sí lo puedo hacer yo, pero eso sí lo puedo hacer yo, se lo pido ayer sin problema. Y otra cosa más, ya para terminar, el tema del blog este de Nitot, ¿qué pasó ahí al final? Que no nos aclaramos, si se quiere publicar, no se va a publicar. Dijo alguien que se quería encargar de ayudar con ello, ya no me acuerdo, tendría que mirar el hilo. Creo que al final no se quedó en nada. Vale, la idea que nos comentó Tristán es que él de vez en cuando publica en ese blog y que le gustaría mucho que estuviera en otros idiomas, ¿vale? Entonces lo que comentamos en lista era eso, que si había alguien que le interesara, porque además son cosas muy interesantes las que publica, pero bueno, que hay artículos que sí y otros que no tienen tanto que ver, pero vamos, eso se ve enseguida, qué artículos son. Y la tarea sería pues estar suscrito a ese blog y cuando se publique algo que realmente es relevante, traducirlo y publicarlo nosotros también, con un enlace al original. Sí, igual creo habría que hablarlo, creo lo último que yo había dicho era que había que hablarlo con él, porque me parece que su idea era que lo tradujéramos en su blog directamente y no, digo, nosotros obviamente poner el enlace, pero creo que él quería que en su blog esté en español, entonces tendríamos que, algo más o menos como lo que hacía Fran antes con Mozilla Links. ¿Pero su blog tiene para poder publicar en varios idiomas? Bueno, habría que hablar, o sea, a mí lo que me quedó la idea que lo que quería es que su blog estuviera en varios idiomas, no que los textos estuvieran traducidos, pero bueno, hay que hablarlo con él. Ah, vale, pues sí, se habla. Encararlo. Bueno, yo no quiero ser pesado, pero en el grupo de Universo Mozilla ahora mismo hay 8 personas trabajando y no sé cuánta gente hay en noticias, pero tampoco me parece que tengamos que poner una barrera tan grande entre las áreas que una persona que esté haciendo una cosa no pueda hacer la otra, no sé. No, estamos de acuerdo. Si tienen, la verdad es que en el área de redacción hay 8 personas de las cuales siempre terminan trabajando los mismos para las que no son 8, claramente. Pero no, digo, tampoco podemos. Uno envía el pedido y si no se responde, no se responde y lo terminamos haciendo nosotros, claramente. Vale. Comento un poco las personas que no tienen micro que estaban antes. César, por ejemplo, nos comenta que sigue ayudando en la traducción de MDN y en cositas como el recordatorio de tareas y reuniones y viene bien para traer al hilo el tema del MDN y la nueva forma que vamos a tener de organizarlo que justo viene ahí Gloria ahora debajo de Inma para comentarlo un poquito. Gloria. Hola, Alguien pidió la palabra porque ya se iba y quería hablar, pero se le había hecho tarde, entonces más bien le cedo la palabra y después continúo yo, ¿sí? Fue Eduardo, decía que ya se iba, no podía quedarse. Ok, lo que sucede con el MDN... Ah, no, era Javi, perdón. Javi, dale Javi entonces y yo sigo después de ti, si está todavía así. Dale, gracias Isel. Sí, yo pedí la palabra por eso porque dentro de un rato ya me tengo que ir. Bueno, escuchando un poquito de lo que estaban diciendo, nosotros en el equipo estamos sí trabajando muy activamente, como sabrán siempre hay mucho trabajo, pero en este caso lo que comentaba Bernie, la aplicación de Facebook, sí también estamos trabajando allí, ya casi por terminar, ojalá sea pronto. Por otro lado, a nivel comunitario, un poco más de las tareas de que hay rondando por ahí, tenemos el trabajo de, ¿cómo era este Nuque? De la página Colabora, la página sí de Colabora. Y la detección de problemas. Participa, sí. Y detección de problemas, bueno, que eran unas cositas que estábamos haciendo para mejorar un poquito la entrada y la página de Mozilla Hispano. Con esas dos tareas... De todas formas, con esas dos tareas, sobre la de detección básica de problemas, habría que pasarlo ya a alguien que lo maquete en real, porque los bocetos estaban muy bien. Y sobre la página de Participa, en breve comento un poco más contigo, porque estuve hablando con David Boswell acerca de cómo hacer la transición de la página de Mozilla a la nuestra y demás. Tengo algunas ideas y tenemos que empezarlas ya a trabajar, pero vamos, sigue adelante. Ok, gracias. Sí, bueno, y por otro lado también con el equipo creativo de Mozilla estamos teniendo un poquito más de comunicación, de entablar algunos correos, específicamente con John y Sean Martel, que también estuve ayudando un poquito en lo que es la nueva guía de estilo de Mozilla, porque John había pedido unos feedback antes que salga, digamos, antes que se publique. Y bueno, estuvimos, o mejor dicho, estuve un poquito con eso. A ver un poquito. Hay unos proyectos muy buenos que creo que también deben darse un poquito de importancia, o al menos empezar dentro de poco, que es el proyecto de la revista, que anda dando vueltas por ahí y que también ya he hablado con uno de los chicos del equipo para que empecemos un poco a hablar y charlar sobre cómo vamos a llevar ese proyecto. En realidad lo está llevando una persona que es de apellido Blanchard o Blanchard, algo así, que es de, no sé si es de Ecuador o dónde, Nicaragua. De Nicaragua, gracias Jusay. Así que bueno, no quiero tampoco interponer demasiado, estoy esperando nomás que él arme la reunión y entonces también nos acoplamos. Otra tarea u otras cuestiones también que estamos haciendo es el tema de la aplicación, bueno, ya dije, el tema de también de nuestro personaje que queremos, gran personaje que queremos tener en Mozilla Hispano, también lo quiero empezar a definir y trabajar. Está Bernie ahí conmigo en un Etherpad específico donde estamos poniendo algunas pautas generales para que Mozilla nos oriente y nos ayude un poquito acerca de cómo podemos llevar adelante un personaje gráfico, ¿no? En este caso, algo visual. Y estamos en fan de hacer unos hilos de contenido para que después se traduzca, que pues ahí sí vamos a necesitar por ahí gente de traducción que nos ayude, pero un poquito más adelante. Para poder llevar a cabo ese documento y Mozilla por ahí nos oriente y nos ayude un poco acerca de la identidad que debe tener este personaje, como para que nosotros le podamos dar ya visibilidad y lo podemos llevar adelante con proyectos, tareas y todo lo que surja de Mozilla Hispano. Por ahí lo digo muy, muy por arriba, es algo por ahí más específico, pero voy a tardar mucho y como es, contando y hablando, así que tampoco quiero ser demasiado pesado hablando. Bueno, creo que por el momento de esa cuestión, Willy, que es del equipo, tenía unas ideas muy buenas para mejorar un poco la accesibilidad y la página del equipo creativo, agregando algunas cositas. Le dije que venga a la reunión y que así él lo comentaba, porque es una idea que surgió de él y a mí me parece una propuesta muy buena, pero no está. Así que yo creo que lo que mejor sería ahora después es mandarlo a la lista general contando un poco esas ideas que él tiene. Y bueno, Hyoji, que tiró unas ideas sensacionales hoy en el proyecto Mosedu, que también lo voy a tener en cuenta. El proyecto en el cual también estamos ahí, porque es un trabajo, la verdad, muy lindo, pero es muy extenso, en lo cual vamos a necesitar muchas manos. Por eso también un poco me metí más de lleno y más de cerca de Jeff, como para empezar un poco a mover las cuestiones de la estructura del contenido de que se está desarrollando el proyecto y el tema de todo lo que tiene que ver con el plan comunicativo del proyecto en sí. Así que ahí también está Hyoji ayudándonos, está Joan también ahí dando vueltas, quien más, bueno. En fin, por ahí son esas cuestiones. Y lo último, para retomando un poco lo de la reunión anterior, era que estamos, como decía Nugador, teniendo algunas, bueno, no algunas, mejor dicho, muchas personas que están entrando a través del ¿cómo es? Del colabora de Mozilla y que están llegando para tener acceso al equipo creativo. Estas personas los tengo en los correos, sí, ya he mandado los correos correspondientes, pero lo que me faltaría es añadir a la hoja del documento que habían pasado. La mayoría no me respondió, sí, pero voy a volver a hacer un segundo intento, como para no dejar de lado, y por si no habrá llegado el correo o algo por el estilo, que lo puedan volver a recibir. Así que creo que por el momento tenemos muchas personas, por eso también yo a Willy, que es el equipo, yo le dije que me dé una mano para que pueda ser mentor junto conmigo, porque tampoco es que pueda tener 5.000 de aprendices, ¿no? Entonces, como él también ya está licenciado, trabaja muy bien en la comunidad de Perú, se maneja bastante bien en la comunidad nuestra de Mozilla Hispano, creo que tiene la suficiente dote, digamos, como para poder mentorear también conmigo a las personas nuevas que van llegando, porque si no, sinceramente, son muchas personas y no me da tampoco los tiempos, como decía Hyoji. Si bien el mentoreo es un principio, ¿no? Como decía Nuka Oroy, y estar estableciendo comunicación con la persona, también por ahí quiero ponerme más ojo y trabajo en otras cuestiones más relevantes y dejarle un poco también el mentoreo a Willy. Así que por ese lado es algunas cuestiones del equipo y bueno, al tanto en la lista general como en la interna y alguna otra cosa que vaya surgiendo en el camino, también trato de darle a los chicos que colaboren y que se pongan también a trabajar. Eso es todo. Felipe creo que también se tenía que ir y quiere colarse. Cuéntanos, Felipe. Dale, gracias. Bueno, como muchos saben, me bajé de la coordinación de labs. Eso no quiere decir que deje de hacer cosas, por supuesto. Bueno, en los últimos meses estuve trabajando bastante con eventos locales, estuve haciendo un par de cosas interesantes. Estuvimos haciendo un par de talleres y charlas, etc. Y pensándolo mucho, decidí que me voy a enfocar básicamente en lo que sea developer engagement, o sea, escribir artículos, blog de labs, todas cosas que puedan ser... todas cosas que puedan ser que en las que no necesite interactuar en tiempo real, sino que las puedo escribir y las puedo hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Tengo un año complicado el año que viene, así que bueno, me parece que lo mejor va a ser que me enfoque en eso, en developer engagement y en escribir, redactar, dar charlas, etcétera. Me parece lo más honesto. Tampoco me puedo comprometer a hacer cosas que no voy a hacer. Vale, genial. Jorge creo que también tenía poco tiempo y quería comentarnos. Sí. Yo nada más que, bueno, hace poco empezamos la comunidad de Mozilla Costa Rica. Hace unos días hicimos pusimos un stand para el Software Freedom Day. Tenemos ahí un colaborador llamado David que ha tratado de hacer algunas cosas con Labs y también está trabajando en algunas ideas para conseguir personas aquí en Costa Rica que colaboren en algún proyecto programado. También tenemos planeados algunas charlas de desarrollo web principalmente. Y aparte de eso, he estado ayudando en una que otra cosa en el script de recordatorio de tareas y espero también hacer así cosas pequeñas para Labs y escribir otra vez en el blog de Labs, que no lo he hecho en algún tiempo. Genial, pues el tema de Labs, coordínate con Fernando Agüero ahora que está intentando levantar la cosa y mover a la gente. Sería genial ahí tener más, sobre todo porque yo veo en el tema de Labs que tenemos muchas cosas pendientes de hacer, mucha gente que dice que quiere colaborar y no se hacen. Un ejemplo de ello es los issues que tenemos abiertos en GitHub para la web, que son chorradas, son cosas que se hacen en 5 minutos, y que no los hacemos para que la gente nueva tenga cosas sencillas que hacer y no se hacen. Entonces habría que darle una vuelta. Bueno, cuando hable Fernando, cuando habléis entre vosotros de Labs, ya nos diréis. Gloria, ahora sí. Ay, gracias. Yo he estado trabajando ahorita principalmente en la parte de gobernanza de Internet y de derechos digitales. Me contacté con los chicos de Perú, con los de México, para trabajar. Digamos que el tema acá en Colombia lo tenemos bastante bien estructurado, documentado, ya se creó una sociedad civil, hay fundaciones que nos están apoyando y la idea es poderle dar el soporte necesario a Perú y a México. Inicialmente, pues por cuestiones de cercanía y por cuestiones logísticas ha sido más fácil trabajar con Perú, no porque México no tenga las intenciones de no hacerlo, sino porque la circunstancia nos ha facilitado más el trabajo con Perú. Aparte de eso, estuve pues tratando de como de que Mozilla definiera la posición de ellos frente a este tipo de luchas, porque cuando Michelle estuvo acá en el Moscamp en Buenos Aires, ella dijo que sí, que chévere que peleáramos, que eso, que lo otro, incluso hasta habló conmigo y me dijo que me iba a dar todo el apoyo que yo necesitara para el problema que teníamos acá con las leyeras. Y después me vengo a dar cuenta hace como unas 2 o 3 semanas que escribieron un correo en la lista de reps de los mentores, no me acuerdo en qué lista, donde decía que la posición de Mozilla era quedarse al margen de eso. Entonces yo me quedé quieta. Bueno, no me quedé quieta, seguí moviendo el tema porque igual todo lo que es con internet a mí me interesa. Pero entonces digamos que ya no hablaba a nombre de Mozilla. Hace 3, 4 días, Michelle envió, eso fue el jueves, el miércoles, Michelle envió un correo diciendo que el equipo legal de Mozilla ya había creado un framework en el cual se iban a basar para trabajar las cosas de gobernanza, porque había muchos miembros comunitarios que estaban interesados en el tema y que se estaban viendo afectados por eso. Entonces que Mozilla, basándose en su manifiesto y basándose pues en la misión, hicieron un framework, porque pues no se pueden meter a abarcar todos los temas de gobernanza de internet, lo cual es cierto, que ellos van a tratar, y uno de los puntos fue el soporte a las comunidades, bueno, no a las comunidades, sino a los stakeholders, no sé cómo traducir eso, o sea, como a los que están trabajando en eso actualmente. Entonces, pues estoy allí mirando documentos, tratando de unir esfuerzos con Perú por ahora. Y pues un evento así importante, un hito así importante fue el IGF, Internet Governance Forum, el Foro de Gobernanza de Internet, que se va a llevar a cabo ahorita en noviembre en Azerbaiyán, en Bakú. Hubo una reunión preliminar, hay reuniones preliminares por regiones, y yo asistí la semana pasada a la de Latinoamérica y el Caribe. Yo iba a ir a Azerbaiyán de todas formas con una beca que me iba a dar Google, pero la beca a duras penas alcanzaba para los pasajes, entonces estaba buscando la forma de levantarme la plata por otro lado. No había contado con Mozilla porque pues como no habían definido la posición, y después, y un día dijeron que sí, luego dijeron que no, entonces... entonces, pues afortunadamente en el foro me gané una beca para ir a Azerbaiyán. Y la idea es trabajar todos los temas de gobernanza y de las cosas que estamos trabajando acá en Latinoamérica, lo que está sucediendo. Eso me ha consumido muchísimo tiempo porque primero no conozco de leyes, hay muchos términos que no manejo, hay muchos temas que no manejo y me ha tocado leerlos. Y me ha tocado documentarme el proceso. Tampoco es un tema en el que yo esté metida, yo trabajo mucho en la parte técnica, desarrollo, configuración y este tipo de cosas, y esto es más ya un poquito más tirando a lo legal, pero obviamente se necesitan conocimientos técnicos. Eso por un lado. Por otro lado, se está trabajando fuertemente la parte de Firefox OS, lo estoy trabajando con Dani Javier Bautista, que es otro rep. Dani tuvo un evento el pasado 24 de septiembre sobre Firefox OS, y el evento fue grande, o sea, iban a ir varias empresas y varias personas expertas en telefonía móvil. Incluso se envió un correo a la lista de reps diciendo que en Colombia no había nadie que hablara sobre las cosas técnicas de Mozilla, lo cual nosotros quedamos bastante aterrados porque el correo lo envió la IEEE y nosotros ya hemos trabajado con la IEEE. Entonces nos pareció muy extraño y después nos dimos cuenta que lo que ellos estaban buscando era un invitado internacional, pero pues dijeron las cosas como no eran. El caso fue que finalmente, como el evento era el mismo día en que yo tenía el IGF, entonces Dani fue, lo que hablamos fue que le fue muy bien, que quedaron muchos empresarios interesados, y vamos a volver a hablar por estos días porque Dani, como está estudiando, tuvo que adelantar sus parciales y pedir permiso en la universidad, se está desatrasando, entonces ha sido imposible para él. ¿Qué estamos haciendo? Estamos migrando unas aplicaciones que ya hizo Dani y unas aplicaciones que tengo pensado, que tenemos pensado hacer entre los dos, al teléfono, y sacar de allí un taller o una guía para desarrolladores para que puedan realizar una aplicación y portarla al teléfono. Ese por un lado también. Por otro lado, estuve también con el Software Freedom Day de acá, organizándolo. En eso estuve con Jairo. Yo di una charla sobre el Firefox OS, estuve en el stand, y estuve trabajando también muy fuertemente las relaciones con la Real Academia del Sonido, la banda, porque ellos, digamos que tienen una aceptación muy grande en el público universitario y en el público joven, y en todos los movimientos de cultura libre, y entonces estoy trabajando con ellos fuertemente la parte del manejo de la imagen, la parte de las cosas que ellos, digamos que ellos no hablan mucho de Mozilla, pero siempre lo recomiendan, hablan con la gente cuando estamos en los eventos, ellos nos acompañan en el stand. Entonces estábamos trabajando con ese tipo de pautas. Con ellos también estoy trabajando la parte del discurso, porque ellos no son técnicos, no manejan muchas cosas, entonces trabajando la parte del discurso un poquito más al detalle, por si en algún momento de pronto llegan a hablar o decir cosas, pues que no vayan a decir algo que no es. Pues por ahora eso es lo que pues estoy haciendo. Genial. Johan. Johan, ¿nos oyes? Voy comentando lo de Juan Eladio, que está sin micro. Y nos comenta que, bueno, que Mozilla Hispano ha seguido respondiendo a los mensajes del foro, no con tanto tiempo como antes, pero ha seguido, y que está ayudando a César en el tema de las sesiones de traducción del MDN. Ah, efectivamente, sí. MDN, Gloria, que no has comentado ese punto. Ah, sí, el MDN, yo estuve coordinando el MDN y pues la verdad considero que lo estuve haciendo bien hasta el MOSCAMP. Después del MOSCAMP fue un desastre porque digamos que empezó a moverse fuerte lo de gobernanza y a moverse, entonces descuidé mucho el MDN. Entonces mi idea ahora es que lo maneje Maedka, que él pues siempre ha estado interesado en el tema, ahorita tiene ganas de hacer cosas, y yo le voy a servir de backup porque pues todos sabemos los problemas que tiene él, entonces pues en el momento en que no pueda asistir, asistiría yo. Igualmente hay unos chicos de Perú que están muy interesados en empezar a trabajar, siempre hemos trabajado, y digamos que ese tema lo hemos trabajado siempre muy de cerca con Manuel y con los chicos de Venezuela, entonces me parecería muy bueno pues que alguien de Venezuela tomara pues la vocería principal y yo servirle de backup, y como Arturo ha estado involucrado con la parte de labs y con otras cosas, pues entonces por eso me pareció mejor dejárselo inicialmente a Manuel, además que Manuel ya viene con bastante tiempo trabajando y traduciendo artículos, ya tiene un historial. Además que, si nos damos cuenta, veo ahí un grupo que son Juan Eladio y César, Arturo y Maezca, es un buen grupo de cuatro personas que puede avanzar bastante en el MDN, es genial. Johan, ¿puedes ahora hablar con el micro? Sí, ahora sí. Cuéntanos. Tengo unos problemas aquí de con... bueno, como ya lo había comentado Bernie, estamos trabajando en la aplicación, de igual forma en el Muxedu, y bueno, ahorita con el equipo para las campañas para promocionar Firefox. Por ahora eso, sin ninguna novedad. Sí que has estado haciendo más cosas, porque te has reenganchado al podcast también, ¿verdad? ¿Cómo? Que has estado participando en el podcast de Mozilla Hispano, ¿verdad? Sí, claro. Me escucho muy bien. Y vale, o sea, el tema de Mozedu, las campañas con Bernie y el tema del podcast. ¿Algo más, Johan, que como quieras comentar acerca de estas cosas? ¿Algún tema que quieras que el resto sepa o algún problema o algún...? No, por ahora eso, todo lo que está haciendo ahorita está avanzando con normalidad. Esperemos que sí sea y poder sacarlo todo. Genial. Bueno, Juan Eladio también nos comenta que ha estado bastante más activo en el tema de eventos en Perú, que han estado haciendo varios eventos en Perú y es donde se está centrando actualmente. Husay. Hola, ahora sí voy yo. Pues ahorita mi prioridad va a ser hablar con los de asistencia. Tenemos pendientes hacer la reunión extraordinaria para poder hacer la traducción de los tweets de la Armada. Hablando con Sumo, con Rosana, ya podemos hacer eso, ya se pueden cambiar. Entonces nada más nos falta ponernos las pilas para cambiarlos todos los links y cambiar los tweets que querramos. Además de eso, estuve hablando con Rosana para hablar con los de Affiliates para tener un banner de asistencia en la misma página. También tengo que tratar con Jeff acerca de un subproyecto para Mosedu en el que relaciono el proyecto principal con las redes sociales. Y ya que entro al tema, necesito ayuda en redes sociales. He estado solo prácticamente cuando en realidad éramos o debíamos de ser tres o cuatro personas. Y entonces, usando la lista de los que están de social media managers de otras comunidades, he puesto los ojos sobre tres o cuatro personas a las que me gustaría invitar, si es que se aprueba, para que me echen la mano con todas las redes sociales. He estado hablando con Lourdes para sacar adelante el proyecto de WOMOS. Estoy asesorando continuamente a la comunidad de Mozilla en Nicaragua. Tengo reuniones periódicamente con ellos y ya me pasaron el borrador de la revista Mozilla y estuvimos viendo algunos detalles que hay que cambiar para poder presentarlos a la comunidad y verle la última revisión antes de publicar. En rumbo, ahorita no estoy activamente participando, estoy esperando que pase a la parte de las redes sociales para poder echar una mano. Y en el Tiger Team, pues apenas comencé, estoy en el proyecto de encantamiento, me voy a dar de baja porque realmente no estoy aportando nada. En el momento en que ya se cruce con comms, reps o con redes sociales, voy a ver en qué puedo aportar, pero en realidad estoy apuntado sin hacer nada. Me estoy enfocando mucho en sacar adelante a mis aprendices y me parece muy importante destacar que sigo trabajando con mis aprendices y con los que ya no son mis aprendices, que ya se licenciaron. Sigo trabajando con ellos y es algo que me agrada mucho. Pues creo que eso es todo lo que estoy haciendo de momento. Localmente estoy formando un grupo para hacer un traslatón a Firefox Tarahumara y creo que es todo. Nada más, eso sigue, que necesito ayuda con las redes sociales. Miguel. Buenas tardes. A ver, pues apenas me estoy vinculando con la gente, soy como nuevo, yo no sé, 2-3 semanas acá. Estoy ya, me logré, tengo un mentor en la parte de comprobación de versiones de prueba de Firefox, participación en 6 days que todavía no he participado en ninguno y bueno, en esas cosas con Gabriela que es mi mentora en estos momentos. Estoy interesado en mirar lo de MozEdu, también lo de la revista Mozilla. Estoy apenas como integrándome a la comunidad, ¿no? Participé en una reunión del Tiger Team, pues ahí mirando las ideas y bueno, ya. Y nada, como esos son como los tres puntos en los que estoy apenas como ubicando, conociendo a la gente, viendo a ver a quiénes que hay que preguntar. Pues Giovanni me ha ayudado bastante, ha sido como el que más me ha guiado para irme vinculando y pues Gabriela también ha sido de gran apoyo en las listas de correo y ahorita con lo de la prueba de versiones. Eso es como todo lo que como estoy ahora. ¿Qué te ha parecido, ya que también llevas poco tiempo con nosotros, desde tu perspectiva, qué te ha parecido la comunidad? ¿La forma de integrarte? ¿Mejorarías algo? ¿Qué es lo que más te ha costado? El mentor me costó un poquito que conseguirlo. Como que nunca supe a quién preguntarle. Hay unas cositas que se pueden mejorar, pero yo creo que toca pensarlas bien y pasar la propuesta para tenerlo claro. Pero son detalles, ¿no? Pero de resto todo el mundo ha sido muy amable. Veo que no es difícil, que hay cositas que se pueden mejorar, pero que no es difícil, que hace falta, pues como todo, voluntad. Si uno no Que no te, eso, el que no tenga voluntad no hace las cosas, no busca las cosas. Entonces, pues yo como que la tengo ahí le he estado haciendo y no, me ha gustado hasta ahora. Hoy veo todo como muy, muy organizado, ¿no? Muy organizado, muy organizado. La gente con algo que también que me ha gustado mucho es que todos tienen como que muy claras las metas y qué quieren lograr y qué quieren conseguir en cada uno de los proyectos. Son muy puntuales, entonces eso, esa estructura y tener todo eso me parece pues excelente. Entonces no, pienso que por ahí está bien la cosa. Genial. Vale, por mi parte, bueno, he seguido trabajando en todos los temas de participación de colaboradores, ya que estoy coordinando esa parte, y sobre todo el tema de la página de Participa, que tenemos ahora un poco parado y que ha comentado antes Javi, y la vamos a dar una vuelta para que la primera entrada de la gente. Estoy oyendo eco todo el rato y me estoy volviendo loco. Me voy a quitar los auriculares. Entonces, de las cosas que estamos haciendo ahora mismo, yo creo que es importante pues seguir mejorando la experiencia de los nuevos colaboradores cuando entran a la comunidad. Y la página de Participa actualmente es el punto clave. Entonces, estoy hablando un poco con David Boswell, que es quien lleva la página de Contribute de Mozilla.org. Y ver cómo las podemos de alguna forma unir para que la transición entre ellas sea lo más sencilla para los usuarios y no se vuelvan locos. Además, se va a localizar, ya está localizada la página y pronto va a estar en español, la propia en Mozilla.org. Y hay un formulario de contacto que cuando le rellenen en español nos va a llegar a nosotros directamente al grupo de participación de colaboradores. Con lo cual vamos a poderlo directamente mandar a los mentores. Vamos a tener muchísimo más trabajo. Pero va a ser genial porque directamente la gente que llegue ahí lo va a ver la información en español, va a poder ir a nuestra página de Colabora o contactar directamente con nosotros a través del formulario. Eso es genial. Y bueno, seguir mejorando un poco la organización de los mentores también es otro de mis objetivos actualmente. Sobre todo con toda esta gente nueva que llega, los que llamamos preaprendices y de la forma que nos podemos organizar porque es difícil cuando tienes mucha gente y te está llegando, y para los mentores pues es un trabajo bastante grande y lo estamos mejorando ahora, teniendo organizado toda la información sobre la gente nueva, si hemos contactado con ellos, si no, y sobre todo tener una filosofía en la que los recursos que vayamos a invertir sean en la gente, como decíais antes, que tenga voluntad. Realmente no podemos estar persiguiendo a todo el mundo más que nada por recursos. Sería genial que pudiéramos dedicar todo el tiempo que quisiéramos a poder potenciar a todo el mundo, pero realmente tenemos que centrar nuestros esfuerzos en la gente que realmente le vemos que tiene voluntad y que al fin y al cabo es lo que queremos hacer, pues que la gente se sienta a gusto, que la gente se sienta como en una familia dentro y que colabore en lo que más le guste, que es lo bueno. He estado trabajando con César para coordinar el tema de los recordatorios, que este fin de semana os han dado un poco la murga, lo sé, perdonadnos, estábamos haciendo todavía pruebas. Pero creo que ya más o menos están controlados y César está a cargo del desarrollo de ello y Jorge también estaba ayudando. Y yo creo que es bueno, sobre todo para el tema de tareas y el tema de reuniones, que muchas veces se nos pueden olvidar y simplemente es un hecho de que no tenemos algo que nos lo recuerde. De todas formas, el tema de tareas, creo que algunos tenéis que tener la bandeja de entrada bastante llena porque no habéis actualizado las fechas. Es mi mini bronca del día, pero vamos, si tenéis algún problema con ello, contactadme y os ayudo. Vamos, que no debería tener ningún problema. Si os llega un recordatorio todos los días de ello, es simplemente entrar y cambiarlo a una fecha estimada. No es ninguna obligación, es simplemente estimar otra fecha y ya está. No pasa nada porque no se haya llegado en la fecha que está. Otro objetivo que tengo es intentar compartir un poco toda esta experiencia de organización que tenemos con otras comunidades que no hablen español, porque creo que puede ser beneficioso. Realmente no tengo mucho tiempo ahora para hacerlo. He publicado un par de posts en inglés en mi blog sobre la organización de Mozilla Hispano y voy a intentar seguirlo haciendo en la escala de mis posibilidades. Pero yo creo que sí que es importante que otras comunidades aprendan de lo que estamos haciendo. Yo personalmente creo que estamos haciendo las cosas bien y que con el tiempo se está demostrando que lo que estamos haciendo es bueno y además tenemos la ventaja de que son muchísimos los países en los que tenemos actuación y somos, como siempre digo, una pequeña Mozilla dentro de Mozilla. Y no sé, pasito a pasito, haciendo las cosas como las estamos haciendo y potenciando a la gente, yo creo que es lo más importante, que es parte del área de participación de colaboradores. Potenciar a la gente para que poco a poco ellos hagan las tareas que otros hacían antes y la responsabilidad quede siempre distribuida. Y bueno, y para terminar, tengo también en mente a ver si podemos hacer alguna iniciativa más multimedia con el equipo creativo. Sobre todo va el tema de colaboradores, de que hacer algún vídeo, alguna cosa así curiosa y graciosa que acerque más a los colaboradores a nosotros. Y cosas como, joder, lo que ha estado comentando hoy Giovanni, me ha encantado y es una forma de que todo el mundo pueda ver cómo es una experiencia desde dentro. Y es algo súper importante y es algo que comenta en el chat Gloria, que hay que mostrar los casos de éxito. Tanto en organización como en eventos como técnicos, decía Gloria, y tiene toda la razón, y por eso creo que tenemos que seguir potenciando a que la gente se integre dentro de Mozilla Hispano y todas las cosas que se hagan localmente se puedan exportar a la comunidad en español primero y a la comunidad global al final, porque no debemos olvidar que Mozilla Hispano es un puente que lo que hace es unir a los colaboradores que hablan español con el resto de la comunidad. Eso es lo que tiene que ser y eso es lo que tenemos que conseguir. No podemos, evidentemente es muy complicado conseguir que todo el mundo hable inglés y que se pueda integrar en la comunidad global, pero por eso existe Mozilla Hispano, para poder hacer que todo el mundo se integre en su idioma y hacer de puente y que cosas que se desarrollen y buenas ideas que se tengan a nivel local se vayan a nivel global y al revés, ideas que se tengan a nivel global se puedan aplicar a nivel local. Y es lo que hay que seguir trabajando. Peregrino. Bueno, yo, bueno, más que nada estuve un poco alejado estos últimos mes y medio. Lo que pasó fue que me metí bastante con Firefox OS como colaborador y terminé quemándome, no queriendo saber absolutamente nada más de Firefox OS y cosas relacionadas con Mozilla durante un tiempo, con lo cual bajé un poco la colaboración y ahora volví a retomar la marcha dando algunas charlas con Felipe acerca del tema y quizás empiece a escribir un poco de nuevo sobre Firefox OS. Lo que voy a hacer es, igual que Felipe, me voy a enfocar más en Developer Engagement. Supongo que quizás con Felipe, dado que vivimos no demasiado lejos y estamos en la misma ciudad, escribiendo en el blog, escribiendo en Labs. Y eso, no más. Genial. Además que veo una oportunidad fantástica de tener un pequeño grupo de developer engagement que tenemos actualmente. Se da mucho de la mano con las iniciativas que se han pensado para Labs de llegar más a la gente. Y me parece fantástico lo que veo. Sí, eso es lo que queréis hacer. Sí, es de las cosas que te permiten. Tenés que tener algún tipo de cuidado con los deadlines, porque los eventos se hacen cuando se hacen los eventos y si hay que tener un blog para antes de ese evento o algo por el estilo, hay alguna fecha límite, pero es bastante más relajado que el trabajo de otra gente dependa de que lo tuyo lo hagas en tiempo y forma o no. Vale, Husay nos va a comentar un poco lo que dejó escrito Lourdes. Así es, el 13 de octubre van a estar participando Mozilla Chile en el Software Freedom Day. Mira, justo se conecta. Lourdes, estamos ya leyendo lo que habías puesto en el Etherpa. Perfecto. ¿Puedes comentar directamente tú o lo comentamos? ¿Tienes micro? Vale, pues coméntalo justo ahí. Y está en constante conversación con Sebastián para la relación en la comunidad de Chile, de Mozilla, y en noviembre la creación del sitio web. Promocila Paraguay está incentivando a los desarrolladores a colaborar, me consta, y haciendo mejoras en el portal de Mozilla Paraguay. Tienen el wiki de Mozilla Paraguay y los recursos disponibles para los social media managers ahí mismo en el wiki de Mozilla Paraguay. Y comenta que Eduardo y Hugo están participando en un evento para dar la continuidad al proyecto de localización de Firefox al guaraní. Y pues como ya había comentado yo también, el proyecto WOMOS que está pendiente de reunión, por si alguien quiere anotarse también. Y va a volver a redactar noticias de eventos en las comunidades de Chile y Paraguay para Mozilla Hispano. y es lo que veo que tiene anotado. Genial. ¿Strip? Sí. Bueno, yo estoy hoy un poco ocupado porque se termina, quiero presentar una demo también en el Death Derby y me quedan ya unas horas, así que voy a ser rápido. Pues estoy sobre todo investigando todas estas igual tecnologías nuevas, o sea, no para, pues eso, preparar un poco el camino para cuando se empiecen a hacer aplicaciones móviles y todo eso. Entonces estoy dándole a esto. Tengo pendiente publicar un artículo que hizo Mike de hace tiempo sobre vídeo, y luego pues ayudando pues un poco pues lo que de mantenimiento de la web, pues lo que sale, pues lo del otro día de las tipografías, o si el otro Fernando necesita algo, estaré ahí un poco más que trabajando, estar pendiente. Arturo, ¿nos oyes? Bueno, comento lo que tenía apuntado en el Etherpad, y es que ha empezado a trabajar junto con Johan en el podcast de Mozilla Hispano, que hoy hemos retomado y se ha publicado, por si no lo habéis escuchado ya. Está publicado el 036 y es genial tener nuevos colaboradores dentro del podcast. También está empezando o algo así con Analítica Web, que también me consta y que lleva bastante tiempo interesado. Y en el Tiger Team, en el proyecto Encantamiento, difundiendo principalmente algo de beta testing en Firefox OS y difusión en redes sociales locales, y dando charlas y talleres como Remo, que eso también es importante, que tengamos gente en los países haciendo esto, y colaborando dentro del grupo local de Mozilla Venezuela. Señor Willy Aranda. Hola, muy buenas. Pues, aparte de encontrarme con un educador de fiesta por Valladolid, lo que he estado haciendo por ahí es poca cosa, debido al poco tiempo que tengo, y lo que gasto, pues lo estoy gastando el tiempo normal, digo, en cosas de Mozilla. Pero principalmente lo que he hecho ha sido un par de eventos de desarrollo de aplicaciones de Firefox OS de forma interna en Telefónica, por lo que he aprendido bastantes cosas sobre cómo organizarlos, cuáles son las cosas que se necesitan en un principio y que no piensas en ellas, los problemas que puede haber al hacer la hora del demo, incluso el entusiasmo que hay con esta iniciativa de Firefox OS. Por el resto de cosas, sobre todo he estado haciendo cosas de reps, sobre todo parte de mentoría, más que de bugs que tengo asignados y que tengo que hacer en algún momento. Y nada, pues seguir haciendo alguna cosa más de administración. Tengo que empezar a hablar con Pedro de la parte de administración técnica porque de hecho creo que no tiene ni acceso a SSH, por lo que me comentó. Y luego también pues mirando algunas cosas de Sumo, estando atento a muchas cosas, pero sin poder hacer por falta de tiempo, básicamente. Vale, bueno, se nos alarga un poco esta primera parte por el hecho de que llevamos meses sin reunirnos y también hemos venido muchos, lo cual está muy bien. Y pasamos al siguiente punto, que es muy importante para esta reunión, que aunque no estemos ahora todos, pues queda grabado para que se escuche después, y es cuáles van a ser nuestras prioridades como comunidad en este tercer trimestre. Y bueno, hemos estado un poco debatiéndolo antes en la reunión que hemos tenido de miembros activos, y hay que centrarse básicamente en cuatro o cinco cosas en este tercer trimestre final de año. Evidentemente, una de ellas va a ser Firefox para Android, porque va a estar disponible para RM6. Esto es que va a estar disponible para dispositivos viejos, por así llamarlo, de Android. Y en Latinoamérica esto es especialmente relevante por el hecho de que hay un alto porcentaje que cae dentro de este campo. Entonces, va a ser muy importante en cuanto salga. Ahora mismo está en beta y pronto estará en estable. Se va a poder instalar a lo mejor en el 80% de los que antes no se podía instalar. Además que va a ser un buen sitio para probar web apps y precalentar para Firefox OS, que es nuestro siguiente punto y siguiente prioridad. Firefox OS va a estar pronto disponible el tercer trimestre. Te quedan a lo mejor alrededor de 6 meses para que lo veamos en Latinoamérica. Y como todavía no tenemos claro, no está muy definido en qué, en qué sitio se va a publicar primero, para que se publiquen más sitios de los que esperábamos en un primer momento, es muy importante que empecemos a precalentar en Latinoamérica y en España con todo esto, sobre todo además con el tema de eventos en diferentes partes, en diferentes países que ya se están haciendo, ya se estáis haciendo, como por ejemplo los que comentaba Arturo en Venezuela. Y dentro de Labs, y como decía Fernando, estar un poco atento a las nuevas tecnologías que se pueden aplicar, hacer cosas como enseñar a los desarrolladores cómo hacer aplicaciones, cómo hacer aplicaciones web, qué son las nuevas APIs que se pueden utilizar, la localización de Firefox OS, que también va a ser un reto para nosotros porque en principio va a ser solo una localización al español. Vamos a ver cómo vamos a poder manejar eso para que se vea bien en todos los sitios. Y también en la parte del foro y de asistencia vamos a abrir la semana que viene para Firefox para Android y posiblemente para Firefox OS, con lo cual vamos a tener subsecciones para ello. MDN, vamos a tener también que trabajar con la documentación de Firefox OS y el blog de Labs nos va a ayudar bastante, con lo cual Firefox OS, aunque todavía no está, lo que tenemos que conseguir actualmente es precalentar, que la gente lo conozca, que la gente sepa que está viniendo, que ya puede hacer cosas como es el tema de las aplicaciones web, porque Firefox para Android nos permite ya instalarlo y Firefox para escritorio breve, creo que también, porque creo que ya estaba en beta, con lo cual hay que mostrar a la gente que el desarrollo para la web es por así decirlo, lo mismo que ha sido siempre, con mejores cosas, y que además va a poder estar disponible en muchos más sitios. Otra prioridad para este tercer trimestre, como no, es la identidad en la web, como si la persona, lo tenemos en beta, como ya sabéis que hemos publicado, y hay que difundirlo mucho, mucho, mucho, mucho, tanto teniendo los documentos traducidos en el MDN, como hacer vídeos dentro del Apps o Hangouts sobre cómo implementarlo, y enseñar a la gente lo fácil que es, y ya no solo lo fácil que es, sino lo importante que es para preservar su identidad dentro de la web. Por ejemplo, hemos estado hablando en el podcast 36 de ello. Volvemos a remarcar cuán importante es este paso que se está dando dentro de Mozilla. Y nada, seguirlo, seguir promoviendo. En relación a todo esto, pues tenemos lo que comentaba antes Bernie, de marketing comunitario, que nos va a permitir difundir todas estas cosas que estamos hablando, de Firefox para escritorio y Firefox para Android ahora en principio, localmente. Y además que vamos a poder financiar nuestras locas ideas. Algo que es, yo creo que es novedoso y que nos va a ayudar a estructurar las campañas de marketing de abajo arriba y no de arriba abajo, como se estaba haciendo hasta ahora. Y personalmente yo creo que van a ser mucho más eficientes y mucho más exitosas, porque van a estar pensadas por la comunidad, para la comunidad. Y cuando se piensan las cosas a lo mejor desde diferentes formas, podemos sacar mucho beneficio. Y otro punto también para el tercer trimestre importante es difundir todo esto que hacemos. Ya no centrarnos solo en captar gente para hacer cosas, sino que la gente conozca que hacemos las cosas. Es uno de los puntos que Bernie ha destacado para este tercer trimestre que estaría bien. Y es que la gente conozca lo que estamos haciendo, porque estamos captando mucha gente, estamos haciendo muchas cosas, pero hay también que difundirlo. Y al fin y al cabo es una de las partes que tenemos que trabajar. Sobre estos puntos de prioridad en este tercer trimestre, ¿creéis todos que son correctos? ¿Añadiríais alguno? ¿Cómo lo veis? Sobre todo la gente que actualmente no ha estado en la reunión de miembros activos, que actualmente no es miembro activo, Me gustaría especialmente escucharos a vosotros. En este caso, pues veo a César, Giovanni, Johan, Lourdes, Miguel, Arturo. Bueno, ¿os parece que esto es? Voy a hablar un poquito, ya que no he hablado mucho. Pero en vista de todo lo que está haciendo la gente hasta ahora, me parece que estamos bien. Lo que sí tendríamos que hacer es orientar, como quien dice, el programa de mentores para que pueda expandirse, ya que estamos recibiendo mucha gente y no la estamos distribuyendo en las áreas en las que se necesita. David necesita gente en ciertas áreas, quizás el área de noticias también necesita otras personas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer ahora es dirigir mejor a los nuevos colaboradores para que no sea tan difícil comenzar, sino que de una vez puedan encontrar la manera más fácil de empezar a colaborar en ciertas áreas, ya sea difusión, dando ideas o en los foros, que creo que es otro punto que no se ha trabajado mucho, que es el foro. Como dice Husay, antes de hacer un meme pasa por el foro y responde una pregunta, pero creo que deberíamos fomentar eso, que se ayude un poco más en el foro y tratar de encontrar la forma de organizar mejor el programa de mentores para ayudarlos a ustedes mismos, los mentores, para que se puedan ubicar mejor a los nuevos usuarios. Sí, es una de las cosas que queremos hacer, y sobre todo algo que no he comentado y que es muy importante, y es hacer de mentores a futuros mentores. Y en esta parte a lo mejor Willy y Giovanni nos pueden hablar un poco, porque sé que Willy ha estado hablando con Giovanni para ayudar en este tema. Bueno, por mi parte es que ha sido muy fácil. Es un chico que hace las cosas bien y las hace rápido y toca muchísimos temas diferentes. Por lo tanto, prácticamente no había que enseñarle nada. Él mismo absorbía todos los conocimientos y que ha ido necesitando, ha ido preguntando, ha explicado un montón de ideas en las listas. Creo que es lo que han comentado antes, que es un caso muy bueno para ver qué ha ocurrido con esta persona, por qué se ha interesado tanto, incluso visto qué problemas ha podido tener, qué es lo que más fácil ha resultado y a partir de ahí hacerlo. Por todas las cosas que se ha involucrado, creo que, te digo, es uno de los mejores ejemplos que podemos seguir. Y de hecho, aunque tampoco le podía ayudar mucho porque no tengo demasiado tiempo, sí que, por ejemplo, le comenté que empezó una comentoría con Davey, que yo creo que estaría bien para que se fuera también familiarizando con qué es lo que haría un mentor, qué es lo que necesitaría hacer, explicar a la otra persona y sobre todo ponerse en el otro lugar, que muchas veces es complicado. Y yo, por mi parte, te digo, ha sido un caso muy bueno, que apenas le tenías que explicar nada porque enseguida hacía las cosas por su cuenta y ha sido pues eso, algo extraño que no solemos encontrar. Se me ocurre la idea de hacer un llamamiento a la gente interesada, que ya no sea, o sea, gente licenciada que ya no es aprendiz, que le interesaría ayudar en esta parte y convertirse en un futuro, en un mentor. Hacer un pequeño llamamiento y hacer una formación de mentores más específica para estas personas. Antes de meterme en eso, como organizar bien, porque pues lo digo desde mi experiencia, una de las cosas en el principio que yo vi era que, pues primero que todo, nunca supe cómo solicitar un mentor. Lo hubiera podido haber hecho en el correo, sí, pero en la página de Mozilla Hispano como que no vi. También para llegar a los proyectos, o sea, de pronto sería bueno organizar paso a paso qué es lo que hay que hacer. Entonces ahí yo me podría ofrecer para ayudar en eso. Yo tengo un par de ideas para poder organización, por poder organizar que sea más amigable el enterarse de cómo funciona la comunidad y qué proyectos hay, qué son los proyectos y quiénes son los encargados y quiénes son los mentores de cada uno de esos proyectos. Si bien ahí demoré mucho manejando la página de Mozilla, entendiéndola, yendo de un lado para otro. Entonces de pronto ahí se podría mejorar esa parte, ¿no? Porque para mí siempre fue un principio complicado. Pues una de las ideas que tengo es que los proyectos estén mucho más claros, más organizados en una página centralizada. Lo otro es tener, por ejemplo, algo así como un Mumble, como esto, donde la gente pueda entrar y simplemente... O sea, cuando uno tiene tiempo se conecta y si llega a nueva gente, pues uno la asesora, como tener una sala. De hecho, yo con unos amigos tengo un grupo de estudio y cuando uno tiene, pues sabemos que más o menos por la noche se conecta, nos conectamos. Entonces, casi todas las noches yo me conecto pero el IR es chat, el IRC es chat, mientras que el que yo uso es con voz. Eso se llama... Radical, el programa, es como un TeamSpeak, un Radical. Sí, realmente el Mumble es como un TeamSpeak. O sea, lo que te refieres es que haya más gente de continuo conectada, por ejemplo, aquí a Mumble. a un Mumble o a un o abrir otra plataforma de pronto, pero sí, algo así, que haya gente más tiempo conectada y. Sí, evidentemente es una cosa que sería genial poder hacer, pero el problema está en que hemos intentado incentivar a que la gente esté en IRC, hemos conseguido que haya gente que esté en IRC todo el día o el tiempo que tiene disponible y nos ha costado muchísimo. No quiero ni pensar para que la gente esté en Mumble también. Pero sí, evidentemente es una idea muy buena. De pronto tener, pues, abierto, no necesariamente pues no sé, empezar, se podría empezar. Ese es por un lado. Lo otro, organizar los proyectos. En la página de Mozilla Hispano me costó mucho como llegar, o sea, todos están muy bien documentados y las metas claras y todo eso, pero llegar a saber la totalidad de los proyectos, cuáles hay, en cuáles se puede involucrar, no sé, me costó ahí en ese sentido. Entonces, de pronto ahí podría colaborar, ayudar en estructurar un poquito mejor lo de la ¿Qué página, no sé. parece si el equipo creativo creara como una especie de instructivo o un diagrama de flujo de cómo participar? Yo siempre soy, yo soy partidario de que un ejemplo visual ayuda mucho más que un muro de texto. Sí, por eso decía Sí. cuando estuve hablando de generar más contenido multimedia, quizás vídeos que expliquen cómo llegar nada más que llegas a la comunidad, en la página de Participa, nuestra idea ha sido siempre tener un vídeo que te explique y te dé la bienvenida a la comunidad. Sí, como los a uno le, aquí en internet a la gente hay que darle todo masticadito, haga esto, después presione este botoncito, después vaya aquí. Entonces, como eso es harto trabajo, pero una vez implementado funciona. Yo quería agregar ahí algo a la parte de lo de la comentoría, por decirlo así, que estábamos tratando con Will Aranda. Sí, bueno, es algo que sí se está trabajando y era, pues, lo tomamos fue por lo que Dave era de aquí de Colombia, entonces, pues, era, lo tomamos fue de que se creaba un hilo y en donde estaba Willy, yo y David. Entonces, pues, como para que Willy viera el proceso de que el proceso en que se estaba desenvolviendo uno con el colaborador recién llegado. Y pues a mí me parece que sí sería bueno como a la gente como que va cogiendo ya campo en las cosas. Entonces, pues que sea mejor que ya tenga una preparación desde antes y no de que de primerazo, entonces listo, ya como eres colaborador activo, entonces ya te vuelves miembro y de una vez cuando quieras tomas un mentor por primera vez y puede que, por ejemplo, te choques con algún colaborador, pero si pues ya tienes experiencia desde antes, pues creo que incluso te va a quedar más fácil ya cuando te toque solo. Como digo, todas estas ideas no os las guardéis. La lista de correo está para eso y si queréis contactar directamente en el grupo de participación de colaboradores, participa@mozilla-hispano.org. Pero vamos, cualquier propuesta, cualquier idea, a la lista. O sea, es como funcionan las cosas. Alguien propone algo, se debate y se aplica si se cree que es bueno y se trabaja en ello. Vale, a ver. Voy a revisar si teníamos algún otro punto. Alguien había añadido un punto de webs de comunidades. ¿Quién había sido? Creo que en la lista había un tema sobre el planet, ¿no? Sobre el planet. ¿Qué decía sobre el planet? Ah, vale, ya sé. Le he abierto yo. Fomentar más. Sí. Vale. Sí, básicamente, usemos el planet para algo útil más que para comentar cosas aisladas. No digo que no sea útil ahora, ¿vale? Salen cosas nuevas, se publican cosas nuevas y la gente tiene que ver que detrás de todo esto hay una comunidad. Y el Planet está ahí para mostrarle a la gente que no somos un ente, sino somos varios entes trabajando todos juntos por lo mismo. Entonces, el Planet está ahí para que vayamos publicando de vez en cuando las cosas que queramos sobre Mozilla a nivel personal y podemos utilizarlo para potenciar todo esto. Un ejemplo es lo que yo decía de Mozilla Persona. Yo, por ejemplo, el otro día, pues hice en 20 minutos un artículo en mi blog y lo publiqué para fomentar un poco esto de Persona. Entonces, yo di mi visión sobre Persona y el artículo que se había escrito. En portada de Mozilla Hispano va la noticia, que lo que quiere dar es información, y en el Planet va un artículo mío, de Arturo o de Bernie, que lo que quiere dar es opinión. Entonces, esto hay que fomentarlo, porque así la gente va a ver pues, que hay diferentes opiniones, que las cosas se debaten dentro de Mozilla, que hay gente que opina de una forma o de otra, etcétera, etcétera. Y creo que es importante que fomentemos esto, que la gente use más el Planet, que se use para este tipo de cosas. Yo no sé si a vosotros os parece bien, mal, es cómodo, no es cómodo. ¿Tenéis alguna otra sugerencia sobre el Planet? No habría forma que después aparezca en el artículo, en como abajo, en relacionados, los artículos del Planet relacionados, como para darle un valor agregado, que es lo que mencionas tú. Automático, no creo. Por ejemplo, que en el caso de esto de personas, abajo apareciera, si quieres saber más, fulanito ha escrito tal artículo en tal, y que aparezcan los relacionados, pero del Planet. Ya, es que para hacer eso... Había que exportar etiquetas o algo así, ¿no? Y que pusiéramos etiquetas... Que coincidan. Tiene una complicación técnica bastante elevada. Ok. Para hacerlo automático, hacerlo manual no, evidentemente. Pero sí, tienes razón en que hay que darle valor agregado desde Planet a lo que se publica oficialmente con nuestros puntos de vista. Vale, bueno, pues si no había nadie sobre el tema de las webs de comunidades, no me acuerdo exactamente quién añadió este punto. Lo podemos seguir tratando fuera de reunión en lista, evidentemente. ¿Seguro que no fuiste tú? No, creo. Piénsalo bien. Yo no lo metí yo, pero creo que estoy acordándome sobre qué era. Sobre el tema del alojamiento de las webs de comunidades y los dominios. Creo que, no sé si lo puso Junior, sí, efectivamente. Pues nada, recordar lo que ya se ha dicho en la lista. Podemos alojar las páginas de los grupos locales, lo hacemos actualmente en Colombia. Y los dominios, lo ideal y lo que debería hacerse es que sean propiedad de Mozilla y se apunten a donde el grupo local diga. Es así. De sencillo, no tiene nada más. Mozilla puede pagar por los dominios y por los alojamientos, pero en el caso de Mozilla Hispano, como tenemos alojamiento bastante amplio, podemos alojar todas las páginas que necesitemos dentro de la comunidad hispanohablante. Sí, de hecho, esto es porque Junior quería poder alojar la web de Mozilla Bolivia en Mozilla Hispano. Quería que lo íbamos a hacer, y al final me comentó que se va a ir un hosting que le ha proporcionado una persona de Colombia, creo que me dijo, y que lo que querían hacer era mantenerlo ahí porque le dábamos más opciones, o sea, les daba más opciones que las que dábamos nosotros, que nosotros en principio queremos que no se toque demasiado. O sea, si necesitas un WordPress, pues solo necesitas un WordPress y subir cosas, y no necesitas muchas cosas más, simplemente por temas de seguridad. Y lo pasó allí. Lo que sí que me comentó era que lo que querían hacer era mover tanto el dominio que fuera propiedad de Mozilla, como es Mozilla Hispano. El dominio de Mozilla Hispano es de Mozilla, no es de alguien de nosotros. Y que eso, como decía Rubén, que creo que las comunidades lo deberían hacer. Por el hecho de que si algún día pasa algo de cierta persona se enfada y se va, que no se pierda un dominio, sino que sea propiedad de Mozilla y que pueda distribuirlo en un futuro a otras personas que esté trabajando en que quieran trabajar en la comunidad, como puede ser por ejemplo el caso de Chile ahora mismo. El problema era que era de algunas personas que han desaparecido, y el problema es que los dominios se han recomprado o están de publicidad y no se puede hacer nada con ellos. Y en relación a las webs de las comunidades, está relacionado, no es las webs de las comunidades, pero recuerdo a todo el mundo que hace tiempo abrimos los sitios de los países, las páginas por países de Mozilla Hispano. Si queréis publicar algo sobre vuestro país o queréis tener un sitio centralizado para eventos, artículos y demás, dentro de Mozilla Hispano los tenemos, y que está arriba en el menú comunidad. Entonces lo que permite es tener como una especie de centro organizado, un hub de cada país. Y si queréis publicar cosas, solo aparezcan ahí, no importa de Mozilla Hispano, se puede hacer. Esto no hay ningún tipo de problema. Pues fíjate, cuando discutíamos lo del dominio y el hosting, todos teníamos un factor en común, que es que todos empezamos pagando el dominio y el hosting de nuestro lado. En el caso de Mozilla Venezuela, el que se hace cargo es Manuel, Él es el que tiene el dominio del hosting y, si mal no recuerdo, habíamos comentado durante el Moscamp de que se iba a transferir, pero Manuel me dijo que él le había pagado el hosting por unos 2 años o 3 años. La cuestión es que él planeaba que cuando se venciera el dominio, él lo iba a transferir. Ahora, lo importante para mí creo que es la identidad propia de cada página, es el dominio. El dominio debería transferirse independientemente del hosting, porque el hosting lo puedes alojar en cualquier parte, pero el dominio es la identidad, así como sucedió en Mozilla Chile, que perdieron el dominio, ya sea porque se olvidaron de renovarlo o porque alguna razón la persona se enfadó, como dices tú, y se fue y se llevó el dominio. Bueno, eso no debería suceder para proteger a la comunidad. Lo ideal sería que se incentivara a transferir el dominio. En cuanto al hosting, como habíamos comentado, yo comenté en la lista, desde mi punto de vista como webmaster, a mí me gusta tener a la mano el PHP MyAdmin para meterme en la base de datos, para revisar cualquier problema. El WordPress es un script muy sencillo, pero a veces tú necesitas meterle mano, tener acceso a FTP para subir o bajar archivos del tema, etc. Lo que yo había comentado es que si fuera posible utilizar un estilo de cuenta reseller para el hosting, donde cada comunidad se le creara su cuenta particular con su propio control panel y se le da todos los accesos. SSH no es tan necesario, menos que quieras instalar script particulares o software adicional. Pero ahora mismo no hay problema en dar a los grupos locales acceso a FTP, a un PHP MyAdmin y a todo lo que quieran, excepto cosas que son más de gestión del dominio, como puede ser el SSH, que no lo tenemos montado para tipo reseller. El resto, podéis tener acceso a todo lo que queráis. Bueno, entonces sería cuestión de que Manuel tome la decisión. Por mí, yo estoy más que contento de transferir ese dominio, porque en Venezuela es muy difícil pagar hosting en el exterior por el hecho de las limitaciones en los dólares. Y yo creo que para Manuel debería ser más bien una liberarse de esa carga. Y si él decide transferirlo, bien por él. No sé qué piensan las otras comunidades que están en situaciones similares. Vale, y hay otro punto que es el balance del Software Freedom Day, pero creo que eso lo podemos dejar para otro momento, si queréis, y lo podemos comentar en la lista, en un tema, se abre. Mi experiencia en Sigo Prover Freedom Day y que cada uno comente su experiencia. Por cerrar un poco ya la reunión, que nos vamos a las 2 horas, ¿vale? ¿Estás de acuerdo? Bernie quiere comentarnos cosas antes de cerrar. Bernie. Rápidamente, comenté en la lista el tema del carrusel de entrada de la web, que es lo primero que ve la gente cuando entra en la portada. Y no sé, no ha habido mucha respuesta de gente, pero sí que creo que es importante que eso lo lleve alguien. No sé quién lo tiene que hacer, pero alguien deberíamos tener ahí algo más dinámico, aparte de tener las campañas que tenga Mozilla. Luego de lo que ha dicho Kusai, me parece también interesante que movamos gente allí también, porque ya lo dije, no sé en qué reunión, pero el estilo que estamos teniendo en redes sociales me parece que no es el que tenemos que tener, de trasladar el título de noticias tal cual a Twitter, de postear en Facebook enlaces sin texto y sin animar a la gente a conversar. Yo no sé cómo habrá ido la evolución porque no la estoy viendo, de comentarios, de likes y de tal, pero me da la sensación de que hemos perdido un poco de interacción con la gente. Y luego, con respecto al proyecto de la revista, que estoy leyendo que vais a mover cosas en copia y no sé qué, tengo la sensación de que ese proyecto no, o al menos es mi visión, ¿eh? No está siendo demasiado público, yo no me estoy enterando muy bien de nada, no sé si los demás sí, soy solo yo, pero no sé, me estoy metiendo ahora a ver en las reuniones, no hay un enlace al audio, no sé qué se ha podido hablar, no sé si es que el proyecto va muy despacio, pero que no se está viendo públicamente lo que se está avanzando y me molaría saber de ello, la verdad. Y no sé si es que me tengo que meter en el proyecto y hablar en una lista solo de la revista, o es que ese proyecto va de otra manera, o cómo es. Ya está. ¿Pues ahí? Sí, ese había sido un problema, que se había manejado un proyecto demasiado local con Mozilla Nicaragua, en la que no había habido participación y transparencia sobre en qué iban, y es en lo que he tratado de estarlos apresurando. De pronto me enseñaron ya un folleto, pero nunca habíamos sabido cómo habían avanzado. Me enteraba yo porque tengo mucho contacto con ellos, de lo que va haciendo cada uno, qué artículos iba redactando, pero como que lo hacían demasiado local y se les olvidaba que era un proyecto de Mozilla Hispano. Entonces es lo que tengo que hablar con David y con Ana para ver de qué manera agilizarlo y, e ir hablando poco a poco lo que se va haciendo para que los demás podamos participar y ayudarle. Que yo no quiero saber todos los detalles, ¿no? Pues ahí no estoy diciendo nada malo. Quiero decir que creo que la visión general sí que al menos de vez en cuando se podría comentar cómo va, ¿sabes? Sí, sí, y es, eso es lo que digo, o sea, que absolutamente lo único que sabía es que ya iban avanzando, cosas así, pero no sabíamos el estado actual, fuera de que yo estuviera ahí aportando y viendo qué están haciendo, nadie más sabía que cómo iba la revista. O en el caso que comentaba Miguel, que quiere participar, no hay con quién dirigirse, y sí falta ese aspecto, pero voy a tratar de hacer una reunión por semana en la que todos puedan entrar a colaborar y ver los avances que ha habido en ese proyecto. En relación a esto, yo creo que tenemos mucho todavía que mejorar a la hora de gestionar proyectos, ¿eh? Los proyectos no todos están actualizados con lo último, no todos tienen los tiempos en los que se van a hacer, no todos tienen las tareas que se están asignando y, joder, tenemos una estructura muy guay para hacer todas estas cosas en el wiki. Podemos asignar tareas a la gente, podemos añadir las reuniones, subproyectos y demás, y no se están dando esa potencia. Entonces, por favor, hay que documentar bien todos los proyectos, hay que poner muy bien en qué estado están para que si alguien entra sepa actualmente qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer de aquí a un futuro a corto plazo. Entonces, sobre todo las reuniones, que estén todas bien documentadas, que aunque estén en un Etherpad se porten luego al wiki, que esto es algo que no me cansaré de repetir, y tenerlo todo, pues eso, público. Y sobre lo que comentaba Bernie, estoy completamente de acuerdo. Me gustaría que todas estas cosas, aunque se traten luego en un pequeño grupo de trabajo, haya cada X tiempo actualizaciones sobre, pero ya no solo en la revista, evidentemente en todo. Sí, de acuerdo. Vale, chicos, pues si nadie más quiere comentar algo así urgente para comentar en reunión, vamos cerrando. Muchas gracias a todos por venir. Agradezco que os habéis tomado casi 2 horas en esta reunión y ya es un poco tarde para algunos, me incluyo en esa lista. Y nada, nos vemos el mes que viene porque es un objetivo el hacer las mensuales para que no se nos acumulen tantas cosas por hablar y que en una hora podamos hablarlas. ¿De acuerdo? Pues nada más. Hasta luego. Hasta luego.